Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al espacio de la departamental del 26 de marzo de San José, que se emite todos los miércoles a partir de la hora 18 por CX36, Radio Centenario. Quien les habla, Darío Camilo, como siempre comentando noticias, actividades, análisis del acontecer departamental. El saludo para Vicente Lima, para Fefe García, que toma los controles ahora justamente. Y bueno, también para los compañeros de Ciudad del Plata, para Daniel López, para Yanina Bertocci, esperando en algunos minutos la comunicación con Libertad, con Daniel Campanella. Y bueno, ya transitando el mes de junio, en junio los maragatos recordamos el aniversario de la fundación de San José de Mayo, también el natalicio de José Artigas, máximo líder de la Revolución Oriental, ejemplo de lucha inclaudicable contra los imperios de la época, quien nos legó su formidable ideario. Pero junio también está asociado naturalmente al medio ambiente, ya que a partir de una resolución de la ONU por allá por el año 72, pero que se efectiviza en 1974, se establece el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Por definición, el medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida y de la sociedad, y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y tiempo determinado. Si bien la educación ambiental tiene un rol fundamental en la formación y capacitación de las personas para elegir modos de vida compatibles con el entorno, y este tema se ha instalado en las aulas y es un hecho convencional y muy común que ese día, el 5 de junio, se plante algún árbol en casi todas las escuelas, y bien también además es una época en donde por algunos días los distintos medios y medios de prensa en general se enfocan en la problemática medioambiental, es necesario establecer, sin embargo, una perspectiva más amplia y más profunda en la responsabilidad que tienen las grandes empresas multinacionales y grandes corporaciones con referencia al cambio climático, o sea, lo que se ha dado a llamar ahora el cambio climático. El poder que ejercen estas grandes corporaciones es visible en algunos acuerdos que se imponen a gobiernos débiles, por llamarlo decorosamente, con la aplicación de modelos económicos neoliberales y a través de organismos financieros multinacionales de muy dudosa moral, donde el lucro desmedido termina muchas veces, finalmente, afectando delicados equilibrios en la naturaleza, y cuando algunos desastres se producen, estas grandes corporaciones no se hacen cargo de la responsabilidad que les cabe. Hoy estamos asistiendo a eventos extremos como son grandes sequías, seguidas a veces de inundaciones, huracanes, olas de calor, acidificación oceánica y derretimiento de glaciares. Y estos son fenómenos que son evidentes. Estas circunstancias muchas veces afectan a diversos rubros de la producción y hace que suban los precios de los alimentos, afectando a la población justamente más vulnerable, que termina padeciendo el hambre, la pobreza y la destrucción del entorno. Pero la problemática del cambio climático no es un tema objetivamente ambiental o físico de la naturaleza que esté disociado del ser humano. Es además un problema ético y político. A partir del impulso dado por los últimos gobiernos al modelo productivo conocido como agronegocio, es decir, la agricultura a gran escala basada en extensos monocultivos con uso masivo de insumos químicos y sobre todo plaguicidas y fertilizantes, con modificación genética en las semillas y altos niveles de mecanización, se ha generado un impacto negativo en el suelo produciendo agotamiento, salinización, también ha afectado el agua, ya que la alta concentración de nutrientes en los cursos y espejos de agua ha generado problemas de hipereutrofización. Una muestra elocuente del daño ambiental la vimos el verano anterior cuando una impresionante marea verde de cianobacterias afectó toda la costa uruguaya. Hace ya algo más de una década que también el deterioro en las fuentes de agua, tanto superficial como subterránea, es notorio, y esto está vinculado al uso del suelo y ha mostrado sus consecuencias en, por ejemplo, la cuenca del río Santa Lucía, la laguna del Sauce, la laguna del Cisne, son lugares donde justamente o se tiene tomas y donde la calidad del agua está seriamente comprometida. En relación a la defensa del agua, un bien finito, vulnerable y esencial para la vida, debemos decir que dimos nuestra lucha en contra de la ley de riego, promovida por el Banco Mundial, entre otros, justamente para favorecer el agronegocio. Entendemos que es urgente y necesario un cambio en el modelo, en la matriz productiva, para asegurar justamente la preservación de los recursos naturales y para promover la soberanía alimentaria con la producción de alimentos sanos y de calidad que alcancen de manera suficiente para toda la población. Eso es soberanía alimentaria, porque dentro de las consecuencias del agronegocio ha estado la pérdida también de miles de puestos de trabajo. El campo se despuebla, lo sufre la lechería, una cantidad de tambos han ido cerrando en estos últimos años, la granja, la apicultura, bueno, y hasta la pesca artesanal. Ocasiona deterioros en la salud, ya que hay plaguicidas en nuestro organismo y en el agua y en la comida, y definitivamente este modelo no ha contribuido a la erradicación del hambre en el mundo, sino todo lo contrario. Lo que llegó como la revolución verde, en realidad está terminando por ser un gran desierto verde. De manera que de continuar aplicando políticas que beneficien este modelo, se estará peligrando el patrimonio medioambiental del planeta y también nuestra salud. El año pasado el Día Internacional del Medio Ambiente hizo hincapié en el cuidado del aire, ya que el 90% de la población vive en lugares en donde los niveles de contaminación atmosférica superan los niveles de seguridad. Claro, con la despoblación del campo cada vez vive más gente en ciudades. Y por estas consecuencias también mueren alrededor de 7 millones de personas. Este año el eslogan es un poco más ingenuo y falto de inteligencia, también por llamarlo decorosamente. Seguramente no se le ocurrió a ningún habitante de África subsahariana ni algún habitante de América Latina. El eslogan dice 7.000 millones de sueños, un solo planeta, consume con moderación, apuntando, según se ha indicado, el uso eficiente de los recursos de la producción y consumo sostenible. En definitiva, siguen haciendo gárgaras con la eficacia y la eficiencia, pero siguen sin cuestionar un nefasto modelo productivo. Evidentemente, también deben ser muy diferentes los sueños de los 1.000 millones de personas que a nivel mundial tienen consumos nutricionales básicos insatisfechos, es decir, que padecen hambre, al del 1% de la población mundial que acapara por lo menos el 50% de la riqueza total mundial, en un rasgo que es obsceno y que, bueno, han hecho hincapié distintas consultoras. Acá en San José, en junio también comenzaron las clases en las escuelas. Las escuelas de San José registraron una asistencia del 45% a 50%. En líneas generales y desde la inspección se calificó como una buena concurrencia. Hubo aspectos que complicaron, como fue el frío y también alguna confusión generada por el hecho de que se había declarado duelo nacional, y justamente a raíz de ello mucha gente pensó que no había clase. Un dato distinto, diferente, se registró en la UTU. UTU San José de Mayo registró 90% de asistencia primer día, comenzaron los bachilleratos y curso de instalaciones eléctricas. Obviamente que se instrumentó un protocolo para la vuelta a clases, donde, bueno, tiene que ver con distintas medidas que se aplicaron, y bueno, en San José en total son 18 las escuelas que comenzaron, la 100, la 103, la 68, 102 y 51, más la 95 en San José de Mayo, más, bueno, Escuelas de Libertad, Ciudad del Plata, en total son 71 escuelas rurales que ya venían funcionando hace ya algunas semanas que se suman a este nuevo inicio. Otro tema que estuvo en distintos medios de prensa es que las escuelas estaban acumulando deudas con proveedores de servicios de alimentación. Más niños reciben comida en escuelas, pero en un sistema de viandas que supuestamente es más caro que el normal, al no estar establecido todos los días y al rango entero de clases, se compra determinadas viandas a particulares. Y bueno, esto se había dado en donde se había generado deudas superiores a una cantidad importante, y bueno, fue un tema que estuvo en el tapete. Primaria habilitó partidas presupuestales para justamente revertir estas deudas por alimentación. En total, unas 15 escuelas realizaron la solicitud. La semana pasada llegaron las primeras partidas. En otro orden, bueno, está por finiquitarse lo que es el plan de ordenamiento territorial de Ciudad de Libertad. Estaría en la etapa final. y esto, bueno, tiene que ver también con lo que es el uso del suelo. El plan local de ordenamiento territorial para Libertad y su área de influencia están en la etapa final y estiman que se pueda llegar a la Junta Departamental en julio. En tanto, se espera retomar el estudio de la categorización de suelos en la localidad de Esilda Polié. La declaratoria de emergencia sanitaria hizo que, bueno, esto se dilatara un poco, pero bueno, el proceso de categorización de suelos en el departamento comenzó en el 2012 con el plan del balneario Quillú. En el 2013 se aprobaron las directrices departamentales para Ciudad del Plata y a mediados del año pasado el de San José de Mayo. Un tema que sigue estando en el tapete tiene que ver con la vivienda y en este caso tiene que ver también con los jubilados y concretamente con las viviendas para pasivos. En San José hay cerca de 200 pasivos que están esperando por una vivienda del BPS. En San José, obviamente que este tema preocupa que no se aceleren los procesos de adjudicación, es un tema que ya es prácticamente que endémico, no se sabe por qué se demora tanto la readjudicación de estas viviendas, y estamos hablando de una franja etaria que justamente el tiempo es importante, ¿verdad? No puede estar perdiendo tiempo. Esto refiere justamente a los pasivos que ganan menos de 15.120 pesos uruguayos, o sea, los que no superan 12 unidades reajustables. Pero bueno, es un tema recurrente que vuelve a estar en el tapete también. Y por otro lado, quienes son familias que tienen que ver con las distintas dificultades que se presentan cuando se producen las inundaciones, sobre todo en el río San José, los evacuados están buscando acelerar también un acuerdo con la intendencia para sus realojos y están anunciando una movilización que se estaría por concretar el 20 de junio. También en este mes se anuncian que los prestadores de salud inician policlínicas presenciales a partir de justamente el comienzo de este mes. Tanto el hospital como la asociación médica tendrán un número limitado en consultorio y seguirán atendiendo por teléfono. No se abandona del todo la consulta telefónica, pero bueno, comienzan con las consultas presenciales. Persiste la inquietud por la demora que se ha dado en entrega de medicamentos en la farmacia de la mutualista, o sea, del prestador privado. La farmacia de la Asociación Médica de San José entrega alrededor de 60.000 medicamentos al mes. Y bueno, también es un tema que preocupa. Otro tema que preocupa también a nivel de la salud pública es el vaciamiento de la farmacia del hospital. Hay varios medicamentos de uso común que aparentemente estarían faltando. Este tema llegó a la Junta Departamental y estuvo presente en la media hora previa. Darío. Otro tema que tiene que ver con la intendencia. Hola, Darío. Sí, ¿cómo andas, Daniel? Bien, estaba intentando entrar en la audición. Sí. Bien, todo en orden. Bueno, buenas tardes. Un saludo grande a todos los amigos, a todos los compañeros de Uruguay y del mundo que nos están escuchando, y especialmente a los de, bueno, nuestro querido San José. Hello, por allá. Que estaba escuchando con atención. un detalle para abonarlo en lo que tú estabas diciendo, que acá se sufre mucho, es todos los humedales de Santa Lucía que van de la ruta 45 hasta el kilómetro 13, 14 de los accesos allá del otro lado de Santiago Vázquez, que eso es en lo figurativo, eso es en lo... Es una complicación impresionante, porque todos los productores que están en esa zona le complica, y de sobremanera, más allá de la historia perversa que se vivió con todo el tema, toda esa zona de Colonia Italia, Bullentar, los campos de colonización hace años atrás, que hubieron enormes, y ahora está otra vez el tema de los humedales de Santa Lucía, supuestamente zona protegida, pero sabemos que en los hechos no es así, es solamente la burocracia que a la hora de resolver o hacer algún negocio o algo es interminable, es interminable. Ese tema es de nunca acabar, es siempre hay que estar atento e informando. Y hoy, Darío, vos sabés que preocupado por algunas cosas que uno escucha, porque, bueno, inexorablemente vamos entrando en campaña electoral municipal y a verse cosas, empiezan a escucharse cosas muy viejas, ¿no? Cosas, nada nuevo. Y en definitiva, es lo que siempre pasa, las cosas son como son y no como parecen. El tema que se está vendiendo humo sin ton ni son. Hay una confabulación entre una supuesta oposición y una supuesta oficialismo, que es un modelo que lo venimos analizando y repitiendo. Es lo mismo de siempre, pero ¿qué pasa? Yo creo que es bueno aclarar que es muy fácil, intendente, es muy fácil ser el gobierno municipal. Si te llueve la plata, porque te recibís de la contribución rural, recibís plata de la contribución urbana, recibís plata de los automotores, de las tasas de alumbrado, de saneamiento, de las tasas de cementerio, a los efectos es administrar esa plata, que vos no tenés que salir a buscarla, simplemente la tenés que esperar, y después ves qué plan de obra haces o qué plan de obra no haces. Y si en el peor de los casos te ocurre una cosa, una situación económica catastrófica como una pandemia o algo, y algunas obras suspenderás y poca cosa más. Pero vamos a desmistificar, a traer los pies sobre la tierra, y es sentarse en el sillón y que la población entera te esté mandando dinero por las distintas juntas locales que hay en los distintos centros del país. No tenés que salir vos a procurar generar recursos a los efectos de hacer tal o cual mantenimiento o tal o cual obra. Es simplemente esperar que la población, con un millón de dificultades y limitaciones, rasquen el fondo de su bolsillo y pueden hacer los pagos correspondientes de lo que recientemente mencioné. Pero en realidad, los tres columnas vertebrales de este departamento es lo rural, lo urbano y los automotores. Hay otros departamentos que tienen otras realidades, por ejemplo Maldonado, sobre todo son las viviendas suntuosas, los chalés, el 33 prácticamente no hay automóviles, es rural, hay distintas realidades, ¿no? Pero es en todos, con matices, es sentarse y esperar el dinero que va a llegar y hacer un plan de obras y poca cosa más. No es tan difícil, no es algo milagroso. Entonces vamos a, porque de repente la gente le tiene miedo o le parece no entender, es muy sencillo, es sentarse a esperar que te llueva la plata, que todo el mundo te tiene que dar. Entonces, este modelo neoliberal ha impulsado tanto el Frente Amplio como tanto los partidos tradicionales, difiere mucho de lo que nosotros pretendemos que se debe de hacer con los recursos de la población, pero de la población trabajando, produciendo, generando, no esos planes MIDE. Me acuerdo durante años, terribles debates en la Junta Departamental de San José, de lo inmoral que era en un departamento como San José tener comedores municipales para que la gente vaya y le den de comer. Con 15 años del Frente, eso se ha recontramultiplicado y se ha llevado todavía al plan MIDE, y acá, que yo sepa, no ha habido terremoto, no ha habido volcanes, no han habido tsunami, no han habido nada. Tenemos las mismas riquezas naturales desde cuando ahora hizo fecha de que se fundó San José. Entonces, cuidado, porque hay mucha gente inocente, mucha gente que les parece que no, mi amigo, al contrario, hay que exigirle, porque está haciendo usted con mi plata, no se deben, acá están tergiversando las cosas. Y todavía, muy tranquilos, porque la oposición simplemente, en un lado o en el otro, simplemente dice, no, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Pero ni los unos ni los otros han resuelto los graves problemas que tiene este país. Y todavía, con la complacencia de los dirigentes del PIT-CNT, que han apañado, le han apagado todos los incendios, o le han salido al cruce cuando tendría que haber dado la cara y haber explicado esta dirigencia, que bueno, ya sabemos que prácticamente el 99% han sido todos candidatos a la diputación o a otros cargos. Entonces, eso hay que denunciarlo también, hay que denunciarlo, y hay que preguntarles también. Yo creo que hay que doblarles la apuesta. Bueno, ustedes que saben tanto, que son tan inteligentes, que son tan puros, explíquennos cómo hay que hacer. Si están, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede producir en este país? ¿Qué fábrica de qué tipo? ¿Qué fábrica de qué cosa? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la tierra? Muéstrennos, llévennos, capaz que ellos conocen a alguien, pero sin el apoyo del gobierno, como hace Juan, Pedro y María, que solitos contra el mundo tienen que ir a buscar el pan de cada día, porque si jugamos al oficialismo y después me otorgan créditos no reembolsables, o me dan beneficios, o reabro una cooperativa de tal o cual fábrica que cerró y después termino importando en lugar de produciendo, no. Yo creo que hay que decir toda la verdad y no solo lo que a mí me conviene, porque si no quedamos, como decía un conocido y amigo, dice, Daniel, estoy cansado de despertarme y todos los días tener que jugar la final de Maracaná. Ya no me dan más los músculos, ya no me dan la mala pensadora, porque si vemos lo que ha pasado en el tema de la violencia de la última semana, por favor, esto más que un país es un manicomio. Esto no hay quien lo gobierne. Y todo lo que estamos viendo es represión, pero la gente se está enloqueciendo. Una crueldad, una violencia cruel, social, con criaturas, con la delincuencia que está galopando. Pero, por favor, tenemos que hacer hasta el último esfuerzo de instalar el tema en la opinión pública de que queremos vivir de nuestros brazos, de nuestra inteligencia, de nuestro esfuerzo, de la riqueza, del agua que vos decías recién explicando cómo la están malogrando, están estropeando los cursos de agua dulce que tiene este país. Yo creo que nosotros en esta campaña electoral y en todas las agrupaciones tenemos que insistir en estas cosas y seguir insistiendo, porque nos están mintiendo en la cara, nos están mintiendo, salen a los medios, y más que los debates parece un show, parece un reality show, porque realmente, ya ni discuten, ya ni discuten, te dicen alguna cosita y poca cosa más. Yo quería insistir en el día de hoy, Darío, quería insistir con estas cosas, porque me da pena que está apareciendo, hasta son vulgares las mentiras, son ordinarias las mentiras, se piensan que están tratando con niños. Hay mucha gente joven que desconoce estas cosas. Es que nosotros, por lo menos yo, Daniel, estamos ya un poquito aburridos del doble discurso, no ya de los partidos tradicionales, sino también del progresismo. El progresismo, un doble discurso insostenible, que hemos denunciado durante todos estos años, ¿verdad? Y bueno, y los partidos tradicionales, ni hablar. Quien resultó a la postre presidente hizo toda la campaña electoral basándose justamente en que no se podían subir las tarifas de los organismos estatales, y en realidad arrancó con un aumento de tarifas del 10,5 en UTE, el 10,7 en OCE, Antel 9,78. Perdonó la vida de los combustibles porque venían en baja, pero no se aguanta el doble discurso, Daniel. No se aguanta. Y con UPM lo mismo. Y bueno, y de esta gente, bueno, el progresismo, 15 años, como te digo una cosa, te digo la otra, y bueno, y así nos está yendo, ¿no? Pero tenemos, el Parlamento lo transformaron en un circo. A los 12.000 habitantes, un modelo económico que cruje, una desocupación galopante, seguro de paro que en mayo pasó las 200.000 personas, es insostenible, Daniel. Pero todavía le quieren achacar, es cierto, hay un porcentaje que tiene que ver con la pandemia, pero esto ya venía en picada libre, ¿eh? Y ahora entró en un... Pero no hay ninguna... Ni siquiera están conversando estos temas. No lo conversan. No hay una propuesta. No se les cae una idea. Pero tanto a la dirigencia de PIT-TNT, tanto al gobierno multicolor, como tanto al Frente Amplio, al progresismo, no hay una propuesta digna, algo. Miéntanme, por lo menos, ni siquiera eso. Es pavoroso, o sea... Uno se asusta por uno, por la familia de uno, por los que vendrán, por todo lo que ha sostenido, toda la lucha de los que hoy no están, tanta gente. Y esto otra que se ríen de los muertos. Se ríen de los muertos, se ríen de los vivos, se ríen de todo. El tema que esto realmente uno piensa, o no saben, o nunca hicieron nada, todo bla, bla, bla, bla, bla, bla, porque no hay nada. Cero. Es más, en muchas oportunidades de recorrida contigo, ¿te acordás allá en la rural de San José? O con Gonzalo Abella, o en tu época con Delia Villalba, o con Eduardo Rubio, o con Fernando Vázquez, con tantos compañeros, en los debates, cuando son tan inteligentes, se callan, porque no tienen nada que decir, entonces se callan. O sea, tienen una pizca de reflejo. Porque no pueden ni abrir la boca, realmente no pueden ni abrir la boca porque no saben ni qué decir. El tema es que cada año esto, venimos en picada y nos venimos acercando al suelo, cada vez estamos cerca del suelo. Pero bueno, yo creo que hay que insistir, Darío, y hay que seguir insistiendo. Nosotros tenemos que levantar la alternativa por izquierda para superar la crisis, en eso está la Unidad Popular, planteando medidas inmediatas ante la crisis económica y sanitaria, pero también medidas económicas para la recuperación y generación de recursos de cara al pueblo, ¿verdad? Que justamente lo que hemos hecho todo este tiempo. Toda la vida. Desde siempre, ¿no? Y una de las fuerzas políticas que más ha propuesto determinados proyectos justamente en línea con esto. Para la educación, para la producción, para en fin, para todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Creo que ya estamos llegando al final del espacio. Se nos termina. Vamos para hacer la invitación para mañana. Bárbaro. Para la departamental, que tenemos la presencia de Fernando Vázquez. Ahora sí, confirmado. Va a ser mañana, seguramente. Bárbaro, entonces, nos vemos mañana. Un saludo grande a toda la audiencia, a todos los amigos que nos escuchan. Ruta 1, ¿no? Sí. 89 ser de las rutas más cortas, Daniel, del no del tanto, te explico. Mañana te explico. Cruza el río Santa Lucía y sigue para Canelones. ¿Ah, sí? ¿Sigue para arriba? Sí, no está hecha, pero el trazado está marcado. Nada, capaz que tenés suerte. Ahora la siguen. Estás a 150 metros más o menos de la ruta 1, ¿no? Sí, más o menos, quizá ni tanto. Bueno, seguramente compañeros de distintas agrupaciones del departamento nos estaremos viendo por allí, en esta reunión de la departamental de San José, en donde, bueno, ya de cara al inicio de las actividades presenciales en línea general estaremos también delineando el principio de la acción política ya de cara también a lo que será esta campaña a septiembre. Bueno, Daniel, un abrazo por ahí, a la audiencia el saludo y bueno, también plantearles un reencuentro similar el próximo miércoles a partir de la hora 18 en otro espacio de la departamental del 26 de marzo de San José. El agradecimiento a Fefe García hoy en Mesa de Controles. Será hasta entonces.